En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Dijo que no me voy a quedar atrás. No, obvio. Y se apareció, no, no, con el, se apareció con el libro, se lo entregó a. Qué lindo todo, ¿eh? Instituto de Arte, presidente de CNB. Ah, una cosa sí, hermosa, muy bien. Sí, la verdad, vamos a hacer radio y ya se ha ido. Si no, encima me tomé un. Yo tomo un. Se nota que tomaste, ¿eh? Se me patina como a la burri. Qué más, con la burri le cambiaron la voz. Armonil tomo. Armonil, eso se tomaba en los 80, 80 y pico. Sí, ¿se sigue tomando lo mismo? Pero antes se tomaba eso, ahora se sigue tomando. Yo tomo eso. Y tomé pues yo creo que evolucionó un poco la medicina, ¿o no? Me palpitaba un poco el pecho. Y estaba la así, falta de vino, debe ser. La abstinencia lo mataste. La abstinencia, sí. No sé por qué estaba tan ansiosa hoy cuando. Data del vino, aquí comenzando Siesteros en el 100.3 con el señor Pablo Amado, que ha vuelto, el señor que se llama Martino. ¿Cómo le va, Amado? ¡Bravo! Gracias. Ah, no, Pablo, estamos por esto. Muchas gracias. ¿Cómo le va, Amado? Volví en la edición. ¿Qué amados ustedes, Amado? 200. 16. ¡Muy bien! Si me dijiste que la tuya era la 215, esta tiene que ser. Y la del viernes que viene es la 217. Muy bien. Sí, muy bien, hay que llevar la cuenta. Bueno, acá estamos. Gracias por recibir. Gracias por llegar, Pablo. Qué bien, Pablito, ¿eh? Acá estamos. ¿Qué pasa? Que respirás profundo, sí, te tocás, te he contado. No me puedo reír, me hacen reír ustedes. Bueno, pero si tenemos que llamar a una ambulancia, avisa con tiempo, lo único que te pedimos. No, entré en calor. No, ya está muy bien. Eso te hace bien. ¿Cuántos kilos bajaste, Amado? ¿Qué sé yo? Trajera un esqueleto, imagínate después. Bueno, pero está flaco, está bien. Está bien. Sí. El señor Pablo Amado, que está repuesto después de dos semanas de internación. La gente quiere saber lo que es, pero si lo ven la foto, se van a dar cuenta que lo que se hizo fue un injerto de pelo. Sí, se hizo un injerto, sí. Algo distinto tenía. Claro. Tiene pelo. Por eso faltó 18 tres semanas. 18 días internado, no pude ir a la peluquería ni afeitarme la cabeza. O sea, era una mentira, se fue a hacer un injerto. Era toda una mentira, sí. Qué va. Pelo por pelo le fueron injertando. No lo hagas reír, que no puede, pobre. Ay, Dios. Bueno, Martino, ¿cómo fue? Y los pelos se los sacaron de las axilas. Se tira desodorante ahora en el pelo. Martino. Señor. Le pido, por favor, ¿me puede contar cómo fue esta semana de organización? Fue ¿queda la semana. Mal? Perdón, ¿queda mal? O ¿qué muy queda demagógico? Mal? Ya lo felicité fuera de aire, pero todavía no dijimos qué fue lo que pasó esta semana. No, pero después lo quiero felicitar. Felicítelo después. No te olvides, ¿eh? ¿Qué pasó esta semana, Martino? Fue la semana más importante la en la historia... En la historia la usura, de del vino de la República Argentina. Muy bien. Muy bien. Organizada por la AXBA, la Asociación Civil de Sommeliers de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. Y ya lo habíamos comentado. En la ciudad de La Plata. De la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de La Plata se reunieron por primera vez, porque incluso hubo una cosa muy curiosa, si me patina un poco porque tomé un armonil. pasó una cosa muy curiosa. El día miércoles a la noche le hicimos la cena de bienvenida a Pedro Rosell, el señor Champán. Señor Champán. Al señor Alfredo Roca, el señor vino. Al señor Carmelo Patti, el señor tradición del vino. Y al señor Palo Domingo, la historia jamás contada del vino. Ellos cuatro, todos acompañados por el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el señor Carlos Ticio. Las edades de las personas. Sí, 86, 83, una cosa de loco. Algunos vinieron con sus esposas. Palo Domingo no vino con la esposa, vino con su hijo. Y se formó una comitiva que nosotros consideramos la comitiva de los notables, contando a sus esposas también, como notablas, de 10 personas. Y se les hizo una recepción donde... En Catarte. Cocina privada. Bueno, en Catarte, por ser la casa del presidente de la Asociación Civil de Sommeliers. Sí. Entonces ahí los recibimos con un grupo de la AXBA, los que organizamos este evento, y ahí nos dimos cuenta la importancia de esto. primero por la reacción de ellos cuando vieron de qué manera estábamos preparando todo aquí en La Plata, y además hubo un par de ellos que no se conocían entre sí. O sea, nunca habían compartido una mesa y un evento, y tuvieron la posibilidad de saludarse, de conocerse, las esposas, conocer la esposa de Pedro Rosell, a la esposa de Alfredo Roca, pero no, nosotros creíamos que ellos tenían creíamos que ellos tenían relación permanente entre ellos, porque, qué sé yo, son tan referentes para nosotros, para la industria. Así que fue un comienzo increíble esa cena. El jueves, y esto voy a hacer una lástima, que siempre hay algo que empaña este tipo de actividades. En este caso fue los 4 o 5 salames, ¿está bien dicho? Sí, sí. Se puede decir. Los 4 o 5 salames que tramitaron desde la municipalidad la posibilidad de la utilización del Salón Dorado. Yo todos los años estoy en el Salón Dorado de la Municipalidad porque se le entregan diplomas a alumnos míos. Ah, pensé que era la picada. Y salió con una bomba. Sí, por eso. No, la picada de Martín Chef. Uy, cierto, sí. El 54 y 11. Que hable Guille mientras comemos. Exacto, están aprovechando, lo veo. Y tramitamos el Salón Dorado. Mm. Yo en los meses de diciembre voy. Está destruido desde hace unos 7, 8 años. Destruido. Con unos carteles desde hace 3 años y medio que dicen restauración. En restauración. Mm. O sea, lo único que pusieron fueron los carteles porque no restauraron absolutamente nada. Y nunca había ido en junio y no se les ocurrió decirnos a nosotros que un evento en el Salón Dorado es una heladera. Y en realidad no es una heladera, es un freezer. Pablo se tuvo que ir porque, bueno, viene de un tema de salud que se tiene que cuidar. Mm. Salió un mito por la boca. No hay vidrios. Las ventanas no se pueden cerrar. Estos 4 hombres, una de las oficinas nos permitió usar un calefactor que lo pusimos abajo en los pies. En un momento dije, este es Walt, porque había uno que estaba congelado. Y dije, este es Walt Disney. O mañana salimos los diarios mal. No voy a decir quién era. Pero era una cosa que estaban con un frío todos. Y la gente, que fue lo mismo. Así que tuvimos que cortar prácticamente la mitad de ese evento. Hicimos toda la primera parte, fueron 2 horas donde ellos contaron su historia, cada uno de ellos, moderados por el señor Ticio. Y la segunda parte, que tenía que ver con la interacción con el público, no la pudimos hacer porque era una cosa increíble. Y luego terminamos con una cena donde cada uno de ellos presentó el vino que eligió. ¿Ahí mismo? No, sí, ahí hubiese sido comer helado nomás. No, la cena fue Moro. Un abrazo para los chicos de Moro. El amigo Santiago Palma dio cátedra con 5 platos, uno más increíble que el otro, parecían obras de arte, parecían cuadros. Era para agarrar el plato y colgarlo. Un abrazo para Santiago. Para Santiago Palma, 2 abrazos. Y la verdad que fue una cena increíble. La gente estaba muy. A último momento, por una sugerencia de Jorge Martínez, amigo nuestro, en lugar de sentarlos juntos a ellos, fueron como los novios, iban de mesa en mesa sentándose. Qué lindo. Nada, fue una cosa de locos, muy buena vibra, ¿se dice? O sea, no sé. Sí. Y muy buenos vinos. Y un seminario martes y miércoles, antes que llegaran todos, aquí en La Plata, también único, sobre espumantes, dado por el profesor Rosell y el ingeniero agrónomo Carlos Ticio. Lo que llama la atención, que de las 5 personas que vinieron, hay uno de estudiantes y uno de gimnasia. Sí, y cada uno tuvo su reconocimiento al señor Palo Domingo, que jugó en algún momento en Estudiante. No. Lo visitó el Bocha Flores. El Bocha Flores en el hotel, en una recepción que le hicimos. No. Y un dirigente de Estudiante le entregó esos libros. Yo de fútbol mucho no sé, pero un libro lindo, 102 uh-huh. años, puede ser que sea. Sí, el libro. Y el señor Moreto, no sé si lo conocen, el que suele estar acá, le entregó a el señor Carlos Ticio, que es fanático del Lobo, también el libro Gordo de Petete. El libro este de gimnasio. Bueno, así vicepresidente que, de gimnasio. Sí. Claro, el vicepresidente. Increíble, la verdad que estuvo muy bien todo. Estamos contentos, felices, no sé cómo voy a parar de hablar. Así que párenme porque tengo para contar 7.000 anécdotas. 7.000 cosas. pero me parece que no corresponde, ya terminaron de comer. Muy bien, acá el amigo Martín, Martín aprendiste, chef, ¿eh? ¿Aprendiste mucho entonces esta semana, Guillermo? Hemos aprendido mucho. Que hacer un dorado no hay que ir en invierno, eso aprendiste. No, no, no, y después, a la municipalidad no hay que ir directamente. ¿Y después qué otras cosas aprendiste, Guillermo? No, cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de las presentes le preguntaba, estuvo muy bueno eso, porque una sommelier que estaba presente en el salón preguntó qué les parecía a ellos que los sommeliers deberían hacer para transmitir mejor los conocimientos del vino y cómo transmitir de una manera más acertada al consumidor para incentivarlos a acercarse al mundo del vino. Entonces, uno de ellos dijo, bueno, lo más importante, Pedro Rosell, es que visiten las bodegas. Tienen que ir a Mendoza, tienen que ir a Salta, tienen que ir a San Juan, ahora está en la provincia de Buenos Aires, en el sur. Hay que ir, visitar bodegas, tomar vino de cada bodega, conocer su historia, hablar. Y uno de ellos, don Pablo Domingo, dice, le voy a hacer una acotación acá al profesor Pedro. Dijo, en realidad lo que debería pasar es que las bodegas inviten a los sommeliers a sus bodegas para realizar esas visitas. Y bueno, ahí se generó todo un tema muy lindo que me suma. Sí, ahí causó gracia, Carlos, pero estuvo muy bien. Así que don Pablo dio su versión. Después se habló del tema de la mineralidad. Una también, es un tema bastante discutido. Sí, le cortaron el rostro. Una chica hizo una pregunta de más o menos 6 minutos y medio para preguntar qué opinaban ellos de la mineralidad y al unísono dijeron eso es un verso. O sea, ahí tenemos 5 versiones coincidentes. Perdón, ¿y qué es eso de la mineralidad? Porque la verdad que no tengo el idea. El tema es que desde hace un tiempo comenzaron a hablar que entre los aromas, el gusto, el buqué, la conformación del vino, empieza a notarse la mineralidad de la zona, las piedras. Entonces, que eso se transmite al líquido, al caldo, y que eso provoca determinadas sensaciones. Ajá. Y eso provocó, valga la redundancia, ¿sí?, ver a muchos sommeliers visitando bodegas chupando piedras. Era una cosa increíble, hay fotos, ¿no? Porque como se fueron con esa idea, dijeron, vamos a probar las piedras. Así de esa manera después lo reconoció. Una cosa, una locura. Más o menos, estoy hablando, no, en serio. ¿Estás hablando tan en serio? Cierto como lo que leí el otro día acá de esa descripción del vino. Son esas cosas que realmente complican el consumo del vino. Y otra cosa muy importante, y con esto cierro, si les parece. No, para un show de estándar. No sé qué cámara más importante. A ver. Le voy a mirar a los ojos al público oyente y le voy a comentar que ante una pregunta también incisiva de ahí, todas mujeres preguntaban, ¿qué les parecía esta gran decadencia en el consumo del vino en la Argentina debido a la crisis? Y don Pedro dijo, bueno, lo que hay que tener en cuenta es que esa caída es mundial y que seguimos en el mismo registro desde hace muchos años con respecto a Francia. En los porcentajes de consumo de Francia y Argentina se siguen manteniendo, lo que significa que la Argentina bajó y también bajó Francia. No es que un tema puntual de la Argentina, es un tema puntual global que se está acrecentando, bueno, por la aparición de otras bebidas, por la merma económica que hay a nivel mundial. No, y por el clima. El clima, los cambios de costumbres, bebidas alternativas, y fue muy interesante y motivador para nosotros. Y si quieren podemos seguir hablando porque hicimos un seminario de 2 días donde hemos estado hablando de maridaje, Guillermo. De la historia del Muy bueno, muy bueno. Martín está enganchadísimo con esta cuestión. Estamos mirando el partido con Martín. Y tenemos muchos oyentes. Acá miran el partido y a mí me dejan hablar. Ajá. Es genial. Así que vamos a traer siempre un partido. Bueno, vienen los títulos del Días.com con el señor Alejandro Sakevich y después seguimos aquí en Siesteros. Los puedo leer yo, los Data del Vino. Con todo gusto. Aquí comenzamos con Data del Vino. Antes tuvo Data de Martino hace un rato porque habló del solo. Y ahora estamos con Data del Vino aquí en Siesteros. Hasta las 5 de la tarde en Siesteros. Data del Vino no. Yo sigo hasta las 5. Me dijeron, la dirección me dijo, por favor, quedate. Vamos a aprovechar, Amado, y vamos a recomendar ya si tenemos para recomendar. Sí, señor. ¿Para este fin de semana? Vamos cerrando para este Extra Large, Weekend Extra Large, sí, ¿te parece? Sí, claro. Vamos a recomendar hoy 10 Merlot. Vamos a comenzar con un vino de 200 pesos promedio. Se llama Altos del Plata, de Terraza de los Andes. Después continuamos con un Andeluna 1300 de la bodega Andeluna Cilars, 2.600 pesos. Es 2.600, 260 pesos quise decir, perdón. Ajá. Un Sotano de la bodega Sotano, también 260 pesos. Buenos Hermanos de la bodega Jiménez Rilli, 320 pesos. Viña El Cerno de la bodega Viña El Cerno, 370 pesos. Casona y Celín Roble, de la bodega La Abeja, 390 pesos. Saurus Select, de familia Schroeder, 400 pesos. Primogénito, de bodega Patriti, 410 pesos. Finca Perdriel, de bodega Norton, 420 pesos. Y Cavas de Crianza, de Clos de Chacras, 420 pesos. Esos son 10 Merlot que, nada, los recomiendo porque los he probado a todos. ¿A todos probaste? Sí, ahora cuando saliste la internación. No, no, no hice, no, ahora mientras estuve internado no, pero en el momento de... Uno va anotando a medida que va tomando, tengo un libro con todas las... Un cuaderno con todo lo que he probado, o casi todo lo que he probado, y voy anotando, y bueno, voy viendo, y después voy actualizándome con los precios. Muy bien. La verdad los recomiendo. Abrazo bueno. Gigante a Pablito Amado, me alegro mucho por su recuperación, dice el profe Rodolfo, que está en Miramar. No he encontrado a Miramar alguna vez, el profe. Muchas gracias. Un abrazo, está por allí. El Merlot de Viña del Cerro está terrible, dice. ¿Quién? Violini, Juan Pablo Violini lo debe decir. No, él mismo dice, pero no sé si es terrible de bueno o de... No, no, de bueno. No, está bueno. Sí, no hay manera de que... No hay manera de opinar que está mal. No me está haciendo efecto el armonil. Bueno, casi 3 y 10 de la tarde. Contaste bastante, Guillermo, de lo que ha sido esta semana, la semana pasada. Esta semana. Ayer. Y hablaste mucho del señor Alfredo Roca. El señor Alfredo Roca, con quien tengo el placer de presentarnos. Cada vez que nos encontramos, nos presentamos como si fuera la primera vez. Está el señor Alfredo Roca en línea. ¿Cómo le va, Alfredo? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, bien. Un gusto saludarlo. ¿Cómo lo han tratado aquí en La Plata? Realmente, venir a La Plata es extraordinariamente hermoso, porque tenemos buenos amigos, gente amiga, por todo relacionado con el vino. Pero si ustedes me permiten, quiero hacerle llegar un saludo a toda la gente, a toda su audiencia, uh-huh, y decirle que yo estoy con mi esposa y nos sentimos felices con la atención que recibimos de todos ustedes y toda la gente que está relacionada al vino, y bueno, y en este momento estamos también justamente haciendo una degustación de vinos, lo cual no impide que podamos estar conversando en este momento. Muchísimas gracias y gracias por llamarme. Alfredo, Pablo Amado te saluda y te quería consultar de las veces que has venido a La Plata, si esta vez te has imaginado, te imaginabas, no solamente la recepción, porque como bien vos lo decís, el público platense te trata bien, sino a la clase de evento que viniste. Sí, bueno, un gusto en saludarte y buenas tardes. Realmente no había tenido la oportunidad de estar acá y bueno, y digamos, tener un evento de este nivel, donde compartimos con, digamos así, dueños de otras bodegas y realizar el evento en sí, tan importante para que realmente quienes no han tenido la oportunidad de estar en un viñedo o visitando alguna bodega, haya escuchado la exposición que hizo cada uno de así muy personal de cada dueño de bodega, ¿no? Alfredo, ¿suelen reunirse así con dueños de bodega habitualmente o no tanto? ¿No es una modalidad, digamos? Bueno, Bueno, con dueños de bodegas generalmente estamos siempre en todo lo que respecta a lo específico de la vitivinicultura. Uh-huh. Nosotros, digamos, nosotros vivimos en San Rafael Mendoza, que está a 230 kilómetros de Mendoza capital. Uh-huh. Y bueno, realmente hay una institución que se llama Bodegas de Argentina, que es la que nuclea al 99% de las bodegas exportadoras, de las bodegas de, con mucho respeto, de elaboración de vinos de alta calidad, en la cual nosotros estamos asociados, y Alejandro Roca, que es nuestro hijo varón, que es licenciado en enología y el presidente de Roca Sociedad Anónima, uh-huh, es integrante de la comisión de esta institución. O sea que hay un trato, digamos, permanente entre bodegueros y, sí, bodegueros realmente, que producen vinos de calidad, que producen espumantes. Este es el núcleo más importante a nivel nacional de la vitivinicultura. Es un ente intermedio, digamos, en estos momentos de gobiernos democráticos. Alfredo, quería hacerte una consulta. Hubo un tema que estuvo en todos los medios y que hasta se politizó y que tiene que ver con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Desde tu visión y desde el sector vitivinícola, ¿qué opinión te merece esto? Sí, realmente, específicamente la vitivinicultura, tengan presente que quien habla está integrado en una empresa que desde el año 1987 inició la ida a Europa, al exterior, para ver la posibilidad de colocar nuestros vinos. Quiero hacerlo más resumido para no hacerlo tan largo por ustedes, pero esa ida a Europa, yo soy enólogo también, y realmente aprendí que Europa lucha contra la naturaleza para producir vinos, y en argentino la naturaleza nos empuja con las dos manos para vender vinos porque tenemos una calidad extraordinaria. No es porque seamos argentinos, es porque el vino se logra con una fruta que se llama uva. Y en Argentina tiene el mejor clima prácticamente del mundo para producirse esa uva. Y hoy, con esa apertura que tuvimos, que también fue a nivel nacional una apertura, porque en aquella época, que le hablo yo, en 1987, todo se consumía en Argentina, se consumían 93 litros per cápita. Hoy estamos prácticamente, estamos por debajo de 30 litros per cápita, pero de vinos de muy alta calidad. Los establecimientos desde aquella época para acá están súper tecnificados. Yo le digo esto para ver si completamos. La vitivinicultura vive a futuro. Entonces, usted tiene que, si el hecho de vivir a futuro es mirar para adelante, es seguir, producir y hacer calidad para poder vender en el mundo. Y esto del convenio, usted es una extraordinaria medida que tomó el presidente actual y el mercado común europeo de poder bajar arancel cero, porque a ver si usted me va a entender. Nosotros, por ejemplo, que vendemos en el mundo, pero hablemos de lo más cerca, Brasil. Nosotros, el importador nuestro en Brasil paga un impuesto para ingresar vinos argentinos a su país. Y de Chile paga cero peso de impuestos porque tienen tratado de libre comercio. Claro. O sea que perdemos competitividad, sí, no sé cual. Si me interpreta. Sí, totalmente. Y para ir cerrando, Alejandro, y no molestarlo Alfredo, más. Alfredo, Alfredo. Perdón, Alfredo. Me quedé con Alejandro, que lo conozco bastante bien, al elaborador de los vinos. Total no nos escucha nadie. Quiero que me saques de una duda. Sí. ¿Hay pica o rivalidad entre los sanrafaelinos y los mendocinos? Bueno, es que San Rafael es una provincia y Mendoza es otra. Ah, bueno, ya está. Eso quería escuchar. No, clara la respuesta, clarísima. Sí. Clarísima. Alfredo, muchas gracias. De los 230 kilómetros. Claro. Hacen una diferencia. Y es como el dicho que Dios existe, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Entonces, es más o menos así. Alfredo, muchas gracias por la charla, por la visita a La Plata, por supuesto. Sí, Alfredo, Guillermo Martino, mucho gusto. Gracias. Alfredo, muchísimas gracias por todo lo que hizo por nosotros. Estamos felices. Gracias por darnos esta oportunidad de aclarar puntos que son tan importantes. No solamente en la vitivinicultura, sino en todo lo que producimos. Tengan presente que vamos a vivir una etapa muy importante, este hecho de que podamos llegar a arancel cero, porque Argentina paga mucho para entrar en otros países. Muchas gracias y un saludo grande para toda la gente de su audiencia. Y cuando gusten visitarnos, siempre estamos con las puertas abiertas para recibirlos en San Rafael Mendoza. Un beso a Nuri, Alfredo. Sí, gracias, yo le comento. Está acá conmigo. Un abrazo, que anden bien. Alfredo Roca, igualmente, buen regreso, buena estadía. Alfredo Roca, charlando aquí en Siesteros y en Data del Vino, aquí en La Plata, en un ratito nomás se vuelve. Bueno, ¿te quedó algo vos, Amado, querido? No, desde lo informativo, sí, primero desde lo informativo, que Martín Bruno, el mejor sommelier argentino, ya tiene dos vinos con ADN salteño, un Malbec y un Blend, y después simplemente sociales, primero, y rápidas. Primero saludos desde acá a Sergio Chicote, un amigo que su padre Horacio acaba de fallecer hace un rato, unas horas. Un abrazo. Un saludo para toda la familia, un ex dirigente de estudiantes. Después a la gente de Ipensa, que no lo hice el viernes pasado, a los doctores Tomasi, Salomón, Capurro y Soria, y a todo el personal del cuarto piso de enfermería. ¿Por canje hiciste? No. ¿Volviste loco a todo el mundo, eh? Camillero, sí. Terapia intensiva y... ¿Y a los donantes? Y a los de seguridad también. A los donantes de pelo también. A toda esa gente que te sobrevivió, digamos, sí, pobrecita. Exactamente, un agradecimiento especial. ¿De seguridad tuvieron que subir muchas veces al cuarto piso, Pablo? Para controlar la situación. Sí. Incluso cuando estaba vos también. Bueno, y a la familia Faraone, que se hicieron cargo de mi hijo más chico, así que a Maximiliano, a Sabrina Pagani, a Máximo y a Pilar, que nos están escuchando aparte. Muy bien. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Pablito. Ya está, Pablo, vamos. Está. Con pelo y todo, boludo, el turco. Impresionante. Gracias, Martino. Gracias a ustedes. Ahora va Guillermo. Pero por suerte lo vamos a dejar, ¿eh? 3:20, aquí en Siesteros, hasta las 5. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.